En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una semana más, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana nos vamos hasta Alemania, la edición número 164 del fanzine Ox Fanzine, punk rock, hardcore y rock and roll, editado en Alemania. Esta edición tiene además un CD, como es habitual en cada una de sus publicaciones o ediciones de respectivos números del fanzine, salvo que aparecen dos bandas canarias. Por un lado, Guerrilla Urbana, y por el otro, Represión 24 Horas. Comenzamos en el número 13 dentro de, no por orden de mejor o peor, sino de dentro del propio CD. En el número 13, Ejecución Pública, uno de los temas incluidos en Destrípate, la banda de Tenerife que este año cumple 40 años. Y los tendremos en el Lanzarote el 26 de noviembre y el 25 lo harán también en Tenerife, en la Sala Quere, presentando sus 40 años como banda en activo. Decíamos, un total de dos bandas aparecen en este recopilatorio del número 164 del fanzine alemán Ox Fanzine. Represión 24 Horas, que por cierto daban la mala noticia de que Adriel, su bajista, deja de formar parte de la banda, de mutuo acuerdo, cada uno ha dejado el tocar en Represión. Y bueno, pues desearle desde mucho más que rock and roll y de, en mi propio nombre, todo lo mejor, tanto para uno como para otro, para Adriel en sus futuros proyectos y para Represión 24 Horas, que continúen al pie del cañón como lo llevan haciendo desde el año 1995. Prejuicios, uno de los temas que incluyen en Horrores del Nuevo Mundo, el último disco editado por la banda de Gran Canaria, Represión 24 Horas. Bandas de diferentes partes del mundo componen esta recopilación del fanzine Oxfanzine de Alemania, y vamos a comenzar por el número uno hasta que lleguemos hasta el tiempo horario de mucho más que rock and roll. Lo hacemos con Off, una banda que provienen de Los Ángeles en Estados Unidos, de su álbum Free LCD. We'll be right back. Desde los Estados Unidos, en la localidad de Los Ángeles, nos trasladamos hasta el Reino Unido, en esta ocasión hasta Londres. Contraculture es el disco donde Rats DC incluye uno de los temas, el mismo que le da título al disco. Estos, una banda que llegó a acompañar a los pioneros del punk británico, que no hablamos sino de la banda The Strangle. Bueno, pues ellos colaboran también con uno de los temas en este recopilatorio, que por cierto también estuvieron tocando por tierras alemanas. I guess just before I'm even dressed, I must confess it's a very testing time. I'm distressed because I'm under duress. We gotta stay on tight, get unified. See the coming days are gonna be our last. But we've been burning bridges, now they're burning fast. What happened to the counterculture, the dream, the soldier, the lies they told you? Whatever happened to the voice of freedom that kept us breathing? Did we stop believing and get to know what you don't know? Nobody without blame. We gotta break the chain and stay in the game. My soul feels sick, I gotta fix it quick. I must confess it's a very testing time. I'm on a ledge, falling over the edge, losing a grip of what's left of my mind. They say the coming days are gonna be our last. But we've been burning bridges, now they're burning fast. What happened to the counterculture, the dream, the soldier, the lies I told you? Whatever happened to the voice of freedom that kept us breathing? Did we stop believing? They say they know, but they don't know. Nobody without shame. We gotta break the chain and stay in the game. Bandas que vienen de diferentes partes del mundo, tanto de Europa como de fuera de ella, como hablábamos antes de Off, que llegaban desde Los Ángeles. En esta ocasión nos vamos ahora hasta Suiza. Reverend Beatman and the Underground es Lives to the Phone, es el tema que incluye esta banda. Por cierto, puedes visitar ox-fanzine.de. Vale, está en alemán, pero bueno, también tienes el traductor online de casi todos los buscadores para traducirlo al castellano. Y si quieres la parte escrita, también la puedes solicitar. O también tienes la parte de internet, la zona web, donde también tienen todos los números editados, además de conciertos, tiendas e información. Así que si lo quieres, ahí lo tienes. Mucho más que rock and roll en este especial dedicado al número 64 del fanzine alemán Ox Fanzine, Reverend Beatman and the Underground. We'll be right back. La verdad que aparezcan dos bandas canarias en un recopilatorio de este tipo da, aparte de virilla, da un impulso bastante importante a las bandas a la hora de promocionarse fuera de las Islas Canarias. Volvemos hasta los Estados Unidos, Atlanta. Black Beliefs, No Raves es el título de su tema incluido en Apocalypse Love, editado por Fire Records. So alive now. Then is it exciting? es más que probable que no nos dé tiempo de poner todas las bandas que incluye este recopilatorio, un total de 19 bandas, así que no es cosita sencilla, Volvemos otra vez hasta Suiza, a Herbie Rushmore and the Octopus, editado por Taxi Gauche Records, Freedom Space Cake. Es el tema, por supuesto. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que Rock and Roll. I see it around her eyes. She's charismatic, I figure. Spreading charms of a dirty democracy. You can trust her. Untamed and humble. Wishes well, nothing can stop her. I am a beacon, a radiant beacon. I am the sparkle seducing tonight. Lo que acabamos de escuchar es Easy and the Black Trees, una banda polaca que editaba con el sello Antena Crazy Cool Records su álbum Revolution Coming Wave. A veces me pregunto por qué me meto en estos fregados de habla inglesa o alemana en alguna ocasión cuando no se me da nada bien el tema alemán. Bueno, continuamos, que ya que estamos, le metemos caña, le seguimos metiendo música punk rock en este recopilatorio editado en el número 164 de Ox Fanzine, un fanzine realizado en Alemania. Nos quedamos con Laisko zum Verleben da. We'll be right back. parecía que no habían bandas alemanas en el recopilatorio. No, no, no es así. Ya que se edita allí, le dan bastante vidilla a las bandas de la zona, de todo el país alemán. Solingen. Seguro que lo estoy diciendo de una manera bastante extraña, la localidad de la banda que acabamos de escuchar ahora, y a Düsseldorf. Ahí nos vamos ahora para escuchar a Siem Blumen, No Sleep. No reírse, por favor, no reírse, que lo estaba diciendo en inglés la traducción del título en alemán, que es Kein Schlaf. Que vamos, lo dicho, si ya el inglés me cuesta, el alemán ya se me atraganta de una manera especial. Pero oiga, que hay que darle salida a todas estas iniciativas musicales que se editan allende de los mares, y sobre todo se incluyen bandas de la casa, como es el caso de Guerrilla Urbana. Continuamos en Düsseldorf, perdón. Vale, órgano de control es la traducción que me pone literalmente de la banda que a continuación viene, que viene siendo la número 9, Fellbarben, o algo por el estilo, vendría siendo el nombre. Lo podría ser fácil, buscarlo en el Google, buscar la pronunciación y decirlo así de una forma tajante, pero mejor te pasas por la página web del fanzine, ox-fanzine.de, y ahí pues buscas el número 164 y te aparece la relación de todas las bandas que aparecen en este recopilatorio número 164, que es el número del fanzine actual, el de este mes de octubre. Es gibt zu viel, das darf man nicht sagen, weil sich die Nazis das ausgedacht haben. Dabei haben die sich gar nichts ausgedacht, dafür waren die im Hirn zu schwach. Volvemos ahora hasta Berlín, otra de las bandas incluidas en el recopilatorio, editado por Rausch Records. Hablamos de Vice Dictator. Así lo ponen y así lo leo. No hay más. Nur leider kaufen wir uns selbst. Ich hoffe, ihr kommt mich besuchen in meinem Haus direkt an der Spree. Ich reibe mir die Augen, ich fühle mich richtig unten angekommen. An manchen Tagen geht es mir so gut. Wie scheint die Sonne aus dem Arsch, läuft das Wasser aus dem Mund. Und auch die ganze Hundescheiße macht mir nichts mehr aus, weil ich kauf mir deinen Block und dann mache ich ihn platt. Ja, jeden Abend dreh ich meine Runden durch die Trümmer eurer Welt. Und ich zwänge meinen Arsch in eine viel zu kleine Jeans. Und ich hoffe, ihr kommt mich besuchen in meinem Haus direkt an der Spree. Se nos van a quedar más de un tema en el tintero esta semana, así que los anoto para la próxima y por supuesto que les seguiremos dando salida a este recuperatorio número 164 de Oxfanzine. Seguimos en Berlín, Temptation, Rookie Records son encargados de sacar su disco, colaboran pues con este tema, y bueno, hablando de un poquito de la banda, su nuevo álbum y 20 minutos de alegría y energía, es lo que pone aquí traduciendo, bueno, que hicieron una pausa después de la pandemia, como el 99,99 de las bandas que sufrieron el tema este pandémico. Immer das Gleiche, jeden Tag, immer. Con este último tema despedimos mucho más que rock and roll hasta la próxima semana. Stuff in my pocket, hablamos de Big Ruggiero, Ring of Fire Records son los encargados de su edición, son de New Jersey, de Estados Unidos, aparecen en el número 12 dentro de este recopilatorio y casualmente el 13 y el 14, que fueron los dos primeros temas que pusimos de este recopilatorio, se tratan de Guerrilla Urbana y Represión 24 horas, exactamente. Bueno, pues con esta banda, con Big Ruggiero, desde New Jersey, en Estados Unidos, cerramos el recopilatorio o el especial dedicado al recopilatorio de Oxfanzine, un fanzine alemán que, entre otras bandas, entre el total de las 19 bandas que aparecen en el recopilatorio, dos son de Canarias, Guerrilla Urbana y Represión 24 horas, y que nos quedamos con 5 bandas pendientes de hacer sonar la próxima semana. Así que, oiga, quédese por ahí, que la próxima semana volvemos con las mismas o más ganas, que seguramente será la segunda. Shake it around.